con todos ustedes, tortugos y tortugas, tortuguitas y tortuguetas, con ustedes, Chus Santana. Epa, molt bones tardes, gràcies a tota la gent de Ràdio Caragol i a la gent que heu vengut aquí, perquè en el final se van fent coses, no? Moltes gràcies a tota aquesta gent que fa possible que les coses se moguin, no? Cada beso, cada abrazo, a cada intento, a cada sueño, no sé si fue casualidad o la intención de un mundo nuevo, no sé si fue necesidad o la pasión por estar vivo. Breve esbozo de una frustración, inventario de emociones. Breve esbozo de una frustración, montoncitos de ilusiones. Breve esbozo de una frustración, montoncitos de ilusiones. ¿Y acaso los sueños no esperan? ¿Y acaso la vida, el mejor de ellos, no merece la pena? Beso cada abrazo, a cada intento, a cada sueño, no sé si fue necesidad o la intención de un mundo nuevo, no sé si fue casualidad o la pasión por estar vivo. Estar vivo. Esbozo de una frustración, inventario de emociones. Breve esbozo de una frustración, montoncitos de ilusiones. Sí. ¿Qué tal lo veis? Se oye bien. No sé. Sí. Ahora luego cantamos. Afuera. ¿Sí? Ahora la ha subido, sí, la ha subido. Lo ha subido. Sí, sí, ahora se llama. Bueno, aquesta es diu Acròbates. Està dedicada a la gent del Loco Circo, a la gent del Cirbobé, a la gent que intenta fer coses amb les acrobàcies, que és una feina bastant sacrificada, no? Tant bastantes hores, i a mi em varen embalesar des de tot d'una que vaig feina amb ells. Vaig fer feina amb ells. Aquesta es diu Acròbates. Aquell planeta desafiant la gravetat, prenguent cafè amb el contrapès, i et mantens suspesa rotant miraculosament sobre el teu propi eix. I tu ets talment una acròbata, balles un vals amb els quatre elements, penjada a la corda del cir de la vida, i amb la destresa el teu moviment, volatiner de fantasia. Aquell planeta desafiant la gravetat, prenguent cafè amb el contrapès, i tu ets com a la lluna plena, ho projecta amb la llum del sol, petita estel a l'univers. Balles un vals amb els quatre elements, penjada a la corda del cir de la vida, i amb la destresa el teu moviment, volatiner de fantasia. Desafiant la gravetat, prenguent cafè amb el contrapès, i et mantens suspesa, rotant miraculosament sobre el teu propi eix. I tu ets talment una acròbata, balles un vals amb els quatre elements, penjada a la corda del cir de la vida, i amb la destresa el teu moviment, volatiner de fantasia. balles un vas amb els quatre elements, penjada a la corda del cir de la vida, i amb la destresa el teu moviment, volatiner de fantasia. Estaba dedicado a toda la gente que ocupó las plazas en todo el estado, a todos los Pedros, Juanes, Luisas, la gente que estuvo en el tema del 15M en las plazas. Va por ellos y por el sentimiento que creamos, ¿no? Poco a poco, a ver si se va haciendo más. Solo va un minuto de una fuerza incontrolable, un inaplazable sueño, una inquebrantable empresa. Ya pasó la primavera y deja pozos de conciencia. Ladran pues que cabalgamos, solo va un minuto de una fuerza incontestable, un inaplazable sueño, una inquebrantable empresa. Y ahora llega el crudo invierno, persevérate en la idea que siempre llegan las tormentas cuando uno no lo espera. Cuando una no lo espera. Ya pasé la noche en vela de debate en asamblea, de un beso y una canción, la danza y contracultura, de un beso y una canción. hierro y dar la forma deseada. No es suficiente la violencia con dar patadas. Ya pasó la primavera y deja pozos de conciencia. Ladran pues que cabalgamos. Y un beso y una canción. Solo un minuto de una fuerza incontrolable, un inaplazable sueño, una inquebrantable empresa. Ya pasó la primavera y deja pozos de conciencia. Ladran pues cabalgamos, y un beso y una canción. Vamos, más o menos. Flamenco. Se me ha escapado ahí. A tocar el unismo. ¿A qué se os digo el unismo? Cercar la llum i un dia es va cegar. De tant buscar el sol i un dia es va cremar. Col·leccionant bocins de cel a les finestres, tan sols. Tan sols es tracta de viure i enmig de tanta mala fe, entre tanta duraguesta i l'esclavitud moderna de l'únic món que hem sabut fer. I entre tant no està a l'altura i entre tanta llei de la força, tan sols es tracta de viure, de fer d'aquest dies un món de possibilitats. La vida al sol. Déu i el cercar la llum i un dia es va cegar. de tant buscar el sol i un dia es va cremar col·leccionant bocins de cel a les finestres tan sols. Tan sols es tracta de viure i enmig de tanta mala fe, entre tanta duraguestra i l'esclavitud moderna de l'únic món que hem sabut fer. I entre tant no està a l'altura i entre tanta llei de la força, tan sols es tracta de viure, de fer d'aquests dies un món de possibilitats. La vida al sol. La vida al sol. Si fuéramos juntos esta vez, ese viaje hacia el centro del sol, tal vez tú y yo. Yo manifiesto ser un hombre sin banderas, no entiendo patria, no entiendo guerras. Me comprometo a hablar del amor común y vuelco el mundo, y vuelco el mundo. Y vuelco el mundo. Partidario de una prolongada tregua, siempre que no paguen los mismos las cuentas. Y este cinturón no le quedan orificios que horadar, si ellos crearon sus crisis, que ellos las resuelvan. O crisis de valores, o crisis de moneda, trabajo en crisis de 8 a 8, en condiciones de condena. Soy partidario de una prolongada tregua, siempre que no paguen los mismos las cuentas. Y este cinturón no le quedan orificios que horadar, si ellos crearon sus crisis, que ellos las resuelvan. Resuelva. O crisis de valores fue, o crisis de monedas, trabajo en crisis de 8 a 8, en condiciones de condena. Y es que en este mundo feliz, cada cual tiene su soma, cada cual tiene su droga, cada cual canta sus penas. Fue o crisis de moneda, trabajo en crisis de 8 a 8, en condiciones de condena. Y es que en este mundo feliz, cada cual tiene su droga, cada cual tiene su soma, cada cual canta sus penas. Moltes gràcies. Santana. Bueno, esta habla del amor, pero no del amor común, no como algo aferrado, ¿no? Sino como hablaba antes la compañera, ¿no? Mi mejor amigo, mi mejor amor, ¿no? Els teus ulls són com el sol, s'amaguen rere la pluja i ja s'amaguen rere els teus cabells com si fossin un mar de dubtes. I el que desprens és una cosa important, ja es podria caure al cel. Vas entrar com el vent de ponent, obrint totes les portes. I ja s'amaguen rere els teus cabells com si fossin un mar de dubtes. I vas i vens i t'ofereixes tal com ets, i no em demanes res a canvi. I vas i vens i t'ofereixes tal com és. La ciutat està en flama. Està en flames. Els teus ulls són com el sol, s'amaga enrere la pluja. I ja s'amaga enrere els teus cabells, com si fossin mar de dutes. La ciutat està en flames. Bueno, salut, bona nit. Bones tardes. Gràcies a la gent que fa tot això. Salut.